de los hermanos Sánchez. Para ti, esta casuita. Que desparrama tristeza. Desparrama sentimiento para todo el pueblo cajamarquino. Y para todo nuestro Perú. ¡Se viene Cajamarca! Si lloraran tus ojitos, sécalos con mi pañuelo, sécalos con mi pañuelo. Si en tus dulces lagrimitas, si en tus dulces lagrimitas, yo miraba el lindo cielo, yo miraba el lindo cielo. Volverte a ver, pero no.